Valdi lo controle 25-8. Oye, bebé, dime si te cago con este bandido, porque no has ido a volver. Yo sé que eres loca y que te gusta el poder. Yo sé que eres loca con que te suba al mencher. Y yo que estoy loco con que tú me aproveches. Siempre, oye mujer, te gustan los bandidos que te lo hacen a los viejos y los que tienen poder. No me ames nunca, bebé, yo voy a seguir dándote. Lo que más te gusta sobre los billetes 100. No quiero que me ames, bebé. No quiero que me ames ni reclame, porque mañana no sé si yo voy a estar. Y si pasa eso y un día yo no regreso, chingame pensando que va a ser el último beso, como si no va a volver a tenerme de nuevo, como si es la última vez que yo a ti te veo. Uy, así que bésame pensando en eso, casi amo hasta el amanecer. Nacimos pa' morir, y eso tú lo sabes bien. Oye, mami, no duro por siempre. Nunca te olvidé del Yuri y la suerte. Oye, mujer, te gustan los bandidos, los que están en el oído, los que tienen poder. No me ames nunca, bebé, voy a seguir dándote. Donde más te gusta, sobra los billetes 100. No quiero que me ames, bebé. Oye, dime si te acabas con este bandido, porque yo no sé si voy a volver. Por siempre, nunca te olvides del yo.